Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. La verdadera Iglesia Ortodoxa Rusa fue una secta apocalíptica formada por unas 30 personas que decían haberse separado de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, ya que no era suficientemente ortodoxa, o si se prefiere, que habían pervertido los valores fundamentales del cristianismo primitivo. El grupo fue fundado por Pyotr Kuznetsov, nacido en 1964, un arquitecto de 43 años, divorciado y nacido en Bielorrusia, que vagó por toda Rusia para difundir su mensaje del inminente apocalipsis. Hay que tener en cuenta que lo anunciaba más o menos para el 2008, antes de establecerse en el pueblo de Nikolskoye, antes de llegar allí, ¿no? Antes de establecerse allí. Al parecer, sufre de esquizofrenia, que se le diagnosticó, ya que no paraba de decir que era un profeta, e intentó suicidarse cuando lo llevaron a un hospital, y en ese hospital pues terminaron por descubrir que era un esquizofrénico. Esto es un apunte o un paréntesis. Evidentemente, cuando hablamos de esquizofrenia hablamos de una enfermedad que no tiene por qué tener nada que ver con este tipo de cuestiones, ni de peligros, ni de ser personas que cometan ni crímenes, ni delitos, ni nada por el estilo. No tiene por qué ser eso. Esto creo que es un apunte necesario, porque hay mucha leyenda negra alrededor de muchas cosas, y sobre todo enfermedades, y esta es una de esas enfermedades que tienen una leyenda negra a su alrededor. Los sanitarios del hospital donde lo llevaron declararon a la policía que pudo haber intentado suicidarse después de darse cuenta de que su predicción había fallado, porque el caso es que en 2008 efectivamente parece que no se produjo el fin del mundo, hasta donde yo sé, pues no se produjo. Por lo tanto, bueno, pensaban eso, ¿no? La secta se autodenominaba también Jerusalén Celestial. Esto tiene que ver con el reino de los cielos y tiene que ver pues con la tradición más primitiva del cristianismo, más fundamental. Y se escindieron de la ortodoxia rusa, como decía, ya que consideraban que ésta había ido relajando las tradiciones hasta alcanzar un grado de depravación inaceptable. O sea, esta gente también querían volver a un cristianismo primitivo que ellos idealizaban y consideraban un cristianismo puro. Y digo también porque he tocado, en otras ocasiones, en artículos del blog y también en podcast, el concepto de la gente, los grupos que quieren volver a las tradiciones antiguas y que se vuelven mucho más radicales. Esto es el integrismo. Entre otras muchas cosas, sus miembros no podían comer alimentos procesados, lo tenían prohibido. No podían mirar la televisión, escuchar la radio, leer la prensa, usar tecnología de prácticamente ningún tipo. No podían usar dinero, no podían llevar armas, no podían bailar, no podían cantar, a no ser que fuese en oración. Y consideraban que los códigos de barras, esto me parece también muy interesante y muy curioso, consideraban que los códigos de barras contenían mensajes satánicos. Y que el número de identificación nacional o los pasaportes también contenían símbolos satánicos, en concreto el número de la bestia. Esta expresión aparece en el Apocalipsis de Juan. Pero me parece muy interesante cómo estos grupos, aparte de tener una serie de elementos o de ideas en su doctrina que son más o menos coherentes con el discurso que tienen, aparecen cosas que parecen, al menos a nuestros ojos, los que estamos fuera del grupo, nos parecen absurdas, galácticas, ¿no? Los que comentaba hace unos días en el podcast que dediqué a la secta de Uganda, donde hubo una masacre también de casi 1000 personas, aquella gente, aparte de decir muchas cosas parecidas a estos, tenían una norma que era que no podían utilizar el jabón, algo que sí que se escapa a toda lógica, a los textos, a todo se escapa, porque el jabón no aparece, que yo sepa, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ni nadie prohíbe usar el jabón, ni prohíbe nada de todo esto, ¿no? O sea, no sé, hay cosas que aparecen de repente que no se sabe muy bien de dónde salen, si son manías de los propios líderes o que están mezcladas ahí con su doctrina, bueno, en fin, todo, claro, no deja de ser manías de los líderes, pero... En noviembre de 2007, entre 29 y 35 miembros del grupo se refugiaron en una cueva en la región rusa de Pensa, Kuznetsoy. El líder de la secta había declarado a los funcionarios de la Fiscalía de la región de Pensa que está a 500 kilómetros al sudeste de Moscú. Había dicho: en mayo me uniré a ellos y juntos empezaremos la llegada del anticristo. Esperaremos la llegada del anticristo. Moriremos todos, pero en la otra vida seremos jueces. Os juzgaremos por vuestros actos. El grupo se refugió en la cueva, cerca del pueblo de Nikolskoye, amenazando con suicidarse todos si las autoridades intentaban intervenir. Kuznetsov les había dicho, por las confusiones con los nombres, pero son nombres que me cuestan bastante de pronunciar, como podéis comprobar fácilmente. Pues esto, Kuznetsov les había dicho que se escondieran para esperar el fin del mundo, que él predijo que tendría lugar en mayo de 2008. El propio Kuznetsov no estaba con el grupo, pero había sido puesto bajo arresto policial. O sea, que no estaba con ellos. Ellos estaban ahí encerrados en el agujerito de 3 metros de altura, sobre todo mujeres embarazadas, o sea, en fin. Y él no estaba ahí. Durante varias semanas, esas 30 personas, incluidos 4 niños, uno de un año y medio, se escondieron en esa cueva que excavaron ellos mismos, a modo de agujero, de guarida, con la intención de esperar el fin de los tiempos. En el habitáculo almacenaron algo de comida, agua y varias bombonas de gas y bidones de gasolina, suficientes para resistir hasta el próximo mayo, cuando debería haber tenido lugar el apocalipsis. Entendamos que estamos hablando de una zona muy fría y esta peña intentaba pasar el invierno ahí dentro, pues evidentemente necesitaban calentarse. Las autoridades locales intentaron en un principio persuadirles de que se quedaran allí dentro, de que no se quedaran allí dentro, porque claro, como decía, las temperaturas caen bajo cero, pero vamos, caen mucho, hace mucho frío. Pero ellos amenazaron con quemarse vivos si alguien intentaba entrar en el agujero antes de que llegara el juicio final. Los miembros de la secta, que serían en su mayoría mujeres, prometieron permanecer en el refugio hasta el día del juicio final y aseguraron tener almacenados más de 370 litros de gasolina que usarían para inmolarse si los agentes de seguridad que custodiaban el lugar intentaban sacarlos de allí. O sea, claro, lógicamente allí se montó un cordón policial para evitar primero los curiosos y los morbosos y tal, y luego también pues para controlar si pasaba algo grave, pues poder asistirlos. Pero ellos amenazaban con que aquí si se acerca alguien nos quemamos vivos todos, 30 personas, con niños y alguna embarazada. En un primer momento el supuesto anticristo pues debería haber hecho acto de aparición en marzo del 2008, pero Kuznetsov cambió la fecha debido a que coincidía con las elecciones presidenciales. O sea, son cosas totalmente alucinantes. Como iba a venir el anticristo y coincidía con las elecciones, pues el buen hombre va y dice, mira, pues no será ese día, será otro. Según la prensa rusa, el padre Piotr, como le gustaba llamarse a este señor, temía que la gente vinculara la elección del nuevo presidente ruso con la llegada del anticristo. Entonces dijo, pues oye, ya que si no la gente se nos distrae, cambiamos la fecha y tan amigos. Disponían, en el agujero este, disponían de compartimentos separados para hombres y mujeres. Cuando digo compartimentos, ya tenéis que entender que estoy hablando de pequeñas excavaciones hechas, pues, a mano, con palas, claro, con picos y pala, pero que no disponían de retroexcavadoras, que no disponían de herramientas más que las herramientas manuales. Se montaron una madriguera de conejos, en la cual, pues, en una separación de tierra estaban las mujeres y en otra estaban los hombres. Tenían un fogón para, en un rincón para cocinar, un espacio para hacer sus necesidades, porque evidentemente no salían, o sea que aquello no desaguaba en ningún sitio, no podían desaguar ni deshacerse de los residuos. Y en este sentido, el 16 de mayo del 2008, los últimos 9 miembros del culto salieron del agujero debido a los vapores tóxicos producidos por 2 miembros del culto que habían muerto durante el invierno. O sea, tenían 2 cadáveres ahí dentro. Y ahí estaban, aguantando el tipo. No los cadáveres, sino ellos. Las autoridades definieron al grupo como una secta ortodoxa radical y apocalíptica, cuyos miembros, hasta hacía unas semanas, vivían en casas de madera, sin televisión ni teléfono, y que se habían trasladado allí, que habían construido, que habían excavado el agujero y que se habían metido ahí dentro. El 28 de marzo de 2008, 7 mujeres salieron para ser atendidas por equipo sanitario y 3 días después, 14 miembros salieron de la cueva, ya que la nieve derretida provocó el colapso de parte del techo. Tenemos que pensar otra vez cómo se hizo ese agujero. Lo hicieron excavando con sus palas y sus picos y poca cosa más. Por lo tanto, pues estaba mal apuntalado, estaba mal diseñado, estaba mal construido, y en cuanto a la nieve empezó a pesar ahí encima, pues se les hundió el techo. El 3 de abril de 2008, Kuznetsov fue trasladado al hospital donde se había intentado suicidar. En los años siguientes fue recluido en una institución psiquiátrica. En el 2016 el tribunal volvió a extender el periodo de su tratamiento obligatorio a solicitud del jefe de la clínica psiquiátrica. Después de salir de la cueva, este es un dato que a mí me parece desolador. Después de salir de la cueva, la mayoría de los miembros de la secta abandonaron la aldea. Pero atención, a excepción de una familia. Muchos se trasladaron a otra aldea en Bielorrusia. Pero Vasily Nedogon, el padre de la familia que se quedó, en 2012 seguía viviendo con su esposa y sus 3 hijos sin electricidad, sin pasaportes, ya que seguía esperando que el fin del mundo llegara pronto. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com